Muy bien, vamos a aprender algunos principios relacionados con el amor y el matrimonio o el amor en pareja, y para eso vamos a comenzar leyendo un pasaje que podría parecerles extraño a algunos de ustedes y está en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel. Quiero por favor pedirles que busquen en sus Biblias, segundo de Samuel, capítulo 13. Es una historia fuerte, desagradable, la que se nos presenta en segundo de Samuel 13. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13. Si usted ha leído este libro, pues ya sabrá de qué se trata y hoy lo vamos a recordar. Así que el título de esta enseñanza son los elementos esenciales del amor aplicado al matrimonio. Los elementos esenciales del amor. Y vamos a comenzar con una historia aberrante para muchos, pero nos va a servir a su momento, sabrán cómo. Ok, así que están listos conmigo en 2 de Samuel 13, en el Antiguo Testamento, unos libros atrás de los Salmos. ¿Ya estamos listos? Tres hermanos ya lo encontraron. ¿Estamos listos? ¿Todos? Ok, si no los espero un minuto más. Muy bien. Vamos a comenzar a leer ahí en el capítulo 13 de 2 de Samuel. Dice, después estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, solo para que si oyen algo diferente sepan qué versión escogí. Después de esto, aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. El rey David, para esas alturas ya es muy famoso, tuvo hijos con varias mujeres y entre esos hijos hay dos medios hermanos, uno se llama Amnón, otro se llama Absalón. ¿Está claro hasta aquí? Vamos todos en la misma página, ¿verdad? Y él tiene estos hijos que ya son jóvenes. Y dice el versículo 1 que tenía Absalón una hermana hermosa que se llamaba Tamar. O sea que Absalón y Tamar son hermanos completos. Por otro lado está Amnón, que es medio hermano de ellos dos. ¿Está claro? Y dice el versículo que Amnón se enamoró de su media hermana Tamar. Entonces, dice el versículo 2, y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó. Imagínense nomás, se enfermó, porque ella era virgen. Y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Era tan intenso el afecto que él sentía por ella que hasta se enfermó, que lo atormentaba, dice que lo atormentaba ese sentimiento y lo enfermaba. Y luego en el versículo 3 al 5 dice, pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. ¿Qué tenía Amnón? No los oí, ¿qué tenía? Un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. ¿A qué le suena eso? Como a serpiente, ¿verdad? Muy astuto ese amiguito. 4 Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? Así que no solo estaba atormentado y enfermo, sino que estaba deprimido, ¿verdad? Le dijo, ¿qué te pasa, campeón? Tú eres el hijo del rey, ¿por qué tan... Hubiera sido mexicano, yo, ¿por qué tan agüitado, mi chavo? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿No me lo contarás? Y en el 5 dice, bueno, todavía en el 4, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que me dejes, que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, que me haga mi chopita. ¿Verdad? Le dice. Y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Qué astuto, ¿verdad? Así que este amigo le da, astutamente le da un consejo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Buenas o malas intenciones? Muy malas intenciones, ¿verdad? Es obvio. Y Amnón, ¿qué? ¿Siguió el consejo o no lo siguió? Veamos el 6. Por cuestión de tiempo, bueno, dice Amnón, se lo resumo porque todos los versículos siguientes lo siguió el consejo al pie de la letra. Y nos vamos a brincar hasta el 12, porque dice en el versículo 12, ya está Tamar, ya le hizo su sopa maruchán, se la va trayendo, bueno, no sé qué le hizo, pero ya le trajo el caldito de pollo, lo que sea. En el versículo 12, dice en el versículo 11, cuando ella se las llevó los alimentos para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía, y nada más. Y el 12 dice, ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta terrible ofensa. Y dice el 14, pero él no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Qué les parece este horror? ¿Verdad? ¿Tamar opuso resistencia, sí o no? Pues sí, era una señorita decente, ¿verdad? Pero Amnón la forzó. Y dice el versículo 15, vayan allá conmigo. Entonces Amnón, ¿qué dice enseguida? Ayúdenme. ¿Qué es eso? Díganme sinónimos de aborrecer. Odiar. Dice que la aborreció con un odio muy grande. Hay una diferencia entre un odio grande y un odio muy grande. Tan grande, dice, que el odio con que la aborreció fue mayor que él. ¿Y cuál es la siguiente palabra que usa? O sea, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Así que si hubieran ido al principio con Amnón y le hubieran preguntado, ¿qué sientes por ella? ¿Qué hubiera dicho? Amor. Pero después de que hizo lo que hizo, el odio que sintió contra ella fue tan grande que superó el amor que decía antes que le tenía. Ahora yo pregunto, hermanos, ese tipo de sentimiento que Amnón tuvo al principio, ¿creen ustedes que ese tipo de sentimiento que tuvo él por su hermana es exclusivo de Amnón o también otras personas pueden sentirlo? A ver, no los escucho. ¿Eso nomás le pudo pasar a Amnón o hay otras personas que les puede pasar lo mismo? Díganme ustedes. ¿Ese tipo de sentimiento es exclusivo de los varones hacia las mujeres? ¿O hay mujeres que también se pueden enamorar así, ciegamente de un hombre? De un amor prohibido, por así decirlo. ¿O nomás le pasa a los hombres? Pregunto yo. A ver, no los escucho. No, ¿verdad que no? También a las mujeres les puede pasar. Hermanos, ¿este sentimiento es exclusivo de los adolescentes y de los jóvenes nada más? ¿O también los viejos se pueden sentir así? A ver, díganme. ¿Verdad que sí? Hasta les ponen colores a esos señores, ¿verdad? Ajá. Pero esto le puede pasar a cualquier persona, ¿o no? O uno nada más mira a Amnón y dice, ¡ay, ese depravado! No, eso le puede pasar a cualquier persona. Es más, es probable que mientras yo digo estas cosas, tú te acordaste de alguien, de una amiga, de un amigo, de una vez que te pasó a ti. Claro que no llegaste a los excesos de Amnón, pero de que te enamoraste, que casi te enfermabas, ¿te acuerdas? Ni me lo recuerdes. Sí, hermanos, también nosotros podríamos sentir eso, si no es que ya lo hemos sentido. Me refiero al enamoramiento intenso, ciego, irracional. Claro que ninguno de nosotros jamás haría lo que hizo Amnón, pero es probable que sí haya sentido una gran pasión por alguien. Y no solo eso, hermanos, pero es posible que lo vuelvas a sentir. ¿Podrías todavía sentirlo? No, no, ¿no me acaban de decir que también a los viejos les podría pasar? ¿A los hombres o a las mujeres? Así que no digas de esta agua no he de beber. A las personas cuya relación se basa puramente en la satisfacción de su profundo deseo sexual, ¿cómo se las llama? Un hombre y una mujer que están enganchados físicamente. ¿Qué dice la gente? Ay, ¿esos son qué? amantes, así se le llama. A los que tienen una relación basada puramente en la atracción sexual. Y tienen una relación así, pasional. A esas personas les dice la gente, ese es su amante. ¿No es cierto? Ahora yo pregunto, hermanos, ¿por qué piensan ustedes que Amnón pasó tan rápidamente de sentir un amor tan intenso por Tamar a sentir un odio tan grande contra ella? ¿Por qué? A ver, quizás hubo muchas razones. Otra razón que yo puedo pensar es que tal vez después de que él tuvo la experiencia se dio cuenta que no era lo que se imaginaba. Que no era aquellas maripositas que iban a sentir por el resto de su vida. O sea, que lo físico no es suficiente para satisfacer las expectativas. Muchas personas, cuando tuvieron sus primeras relaciones sexuales, en lugar de quedar contentas, quedaron desilusionadas. Porque se dieron cuenta que lo físico no lo es todo para la felicidad. Que les toma tiempo aprender a tratarse físicamente de modo que se sienta bien la gente, que no nada más es lo que le pintan en las historias. Y rápido este hombre se le acabó la pasión, ¿o no? Pero rápido, en cuestión de un rato. Y ustedes tal vez conocen gente así, ¿no? No, hasta que la muerte nos separe, no, dame una prueba del amor. Y después ya, no ha pasado mucho, nada más consiguió lo que quería. Y vámonos, el que sigue o la que sigue. Y todo el amor, porque ese no era un amor completo. Era un amor basado en qué dimensión de la vida. En lo físico nada más, ¿verdad? Es como cuando tienes hambre. O sea que cuando tienes hambre, nomás estás pensando en eso. Pero ya que comes, ya recuperas la lucidez y ya piensas en toda la vida y no nada más en la comida. Por cierto, a los jóvenes, por eso la Biblia dice en Cantares que no despierten tempranamente el amor. Muchos que tienen adicciones sexuales es porque despertaron la sexualidad antes de tiempo y luego nomás están pensando en eso. Ya no piensan con balance, todo lo ven a través del lente del sexo. Pero el sexo es una parte de la vida y hay vida. Pero cuando las personas están como Amnón, nomás están pensando en eso. Pero igual que tú, cuando tienes tanta hambre y estás, piensa y piensa en la comida, pero cuando ya comes y te sacias y alguien te pregunta, ¿y qué vas a querer para cenar, mijo? Ay, o sea, acabo de comer. Ahorita lo menos que estoy pensando es en la comida. Así le pasó a este. Estaba obsesionado con ese tipo de amor, pero que ya que lo experimentó y se dio cuenta que no era, y se le quitó la comezón, ya se dio cuenta que él no quería el compromiso de tener una familia a cuestas. ¿Qué voy a hacer? Hacerle frente a la responsabilidad de lo que acaba de hacer. Ya se le acabó el hambre y desechó la comida, por así decirlo. ¿Entienden lo que decimos? Así que, en la otra dinámica de la historia que acabamos de leer, se menciona un amigo, ¿cómo se llamaba? Jonadab, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos que Amnón y Jonadab eran en verdad amigos? ¿Cómo sabemos? Porque los amigos de verdad se cuentan sus secretos, ¿o no? Los mejores amigos. Le contó algo muy privado, un sentimiento muy fuerte que tenía. Ahí se nota que eran amigos. ¿Alguna otra pista de donde se nota que eran amigos de verdad? Pues le dio consejos. ¿A quién acude uno a pedirle consejo? A sus amigos, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de cosas hace que dos personas se hagan amigas entre sí? Muy bien. Oh, ¿qué música estás oyendo? No, pues estoy oyendo a... Oh, ¿de veras? Es mi cantante favorito. A ver, a ver. Tercera historia, siguiente historia, cambiamos de libro al primero. Regrésese un libro atrás, primero de Samuel. Primero de Samuel, por favor, capítulo 18. Vamos a ese otro libro. Primero de Samuel 18. En el capítulo 17, David es un joven y acaba de matar a Goliat. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? El que levante sin pena, levante la mano el que nunca ha oído la historia de David y Goliat. ¿Todos la conocen aquí más o menos, aunque se haga en términos generales? Bueno, un jovencito que mata a un gigante, es esa. ¿Se acuerdan? En la guerra, que hay un hombre de un tipo así intimidante, abusivo, verbalmente amenazador, y este es un gran guerrero que tiene una espadota y una lanza que parece, qué sé yo, un cañón. Y el otro pastorcito joven, blanquito, con una onda y una piedra, acaba con él. Esa es la historia. Entonces la conoces. Si no, la pueden leer en su casa con detenimiento. Está en 1 Samuel 17. Pues acaba de ganar David esa batalla y dice 1 Samuel 18:1, y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, Saúl es el rey de Israel. Y Saúl tiene un hijo, el hijo mayor del rey de Israel se llama Jonatán. ¿Cómo se llama? Y cuando Jonatán ve cómo David acaba con el gigante y con todos los filisteos, y cómo David, sin ser soldado, moviliza al ejército de Israel y acaban con el ejército enemigo, dice el texto que Jonatán quedó ligada el alma de Jonatán al alma de David. Y Jonatán lo... ¿Qué dice el texto? Lo amó. ¿Qué dice? ¿Qué sintió Jonatán por David? Amor, pero obviamente el amor que Jonatán siente por David no es pasión al estilo de Amnón, ¿verdad? Uno podría decir, ah, es de amistad. Pero no podemos decir amistad porque realmente ni se conocen todavía. ¿O sí se conocen? Jonatán lo está viendo. Y David, pues David es un pastor allá del rancho. Y Jonatán es el hijo del rey, es el príncipe heredero al trono. David ni conoce a Jonatán. Y si lo conoce de vista, pero pues él no. Porque él ha tocado el arpa para el rey nada más. Pero no son amigos al estilo de Jonadab y Amnón todavía. Pero dice que Jonatán amó, ¿cómo? ¿Cómo lo amó? Como a sí mismo. ¿Con eso qué está tratando de decirnos el narrador? Que lo amó de una manera, de la máxima manera. Porque si hay alguien a quien tú amas, ¿a quién es? Ay, te paras en el espejo y dices, ay, cachetón, ¿cómo te quiero? ¿Verdad? Pareces los poliboses, ¿verdad? Condenadote, está bien guapo, ¿verdad? Y te echas, pues si tú no te quieres, ¿quién te quiere, verdad? Y Jonatán amó a David como a sí mismo. Versículo 2, Saúl tomó a David, Saúl es el rey, el papá de Jonatán, aquel día, y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, y Jonatán se le acerca a David. ¿Y qué significa pacto, hermanos? Pues un compromiso, ¿verdad? Un compromiso. Dice que hizo un pacto con David. ¿Por qué? ¿Por qué hizo un pacto con David? Porque lo amaba. ¿Cómo? Como a sí mismo. Como a sí mismo. Entonces, ¿qué sintió Jonatán por David? Amor. Un amor tan fuerte como se ama a uno mismo. ¿Correcto? Este amor es diferente de los otros dos que vimos. Ahora, van a pasar un poco de tiempo, vamos a brincarnos dos capítulos en el capítulo 20. Y Jonatán y David ya han empezado a fomentar amistad, ahora sí, amistad. Pero esta amistad resultó de un amor diferente. Y dice en el versículo 30, vámonos hasta el capítulo 20, versículo 30. ¿Ya lo encontró? Dice, se encendió la ira de Saúl contra ¿quién? Para los que no saben, el rey Saúl empezó a desarrollar temor hacia David y odio, porque David, siendo joven, venció al gigante y le compusieron un corrido y no le gustó la canción al rey. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando oyó que se estaba convirtiendo en el éxito de la radio, como que no le gustó al rey la canción, dijo, como que no me simpatiza, ¿verdad? ¿Cómo que a mí me dieron miles y a este le dieron 10,000? Ya no más falta que le den el reino, dijo el rey. Y le empezó a agarrar coraje. Pero más coraje le dio cuando vio que no solamente el pueblo amaba a David, sino su propio hijo. Ahora acuérdense, ¿quién es el heredero al trono? Jonatán. Y observen lo que pasa aquí, versículo 30. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde. Imagínense, a su propio hijo le está refrescando ahí la familia. Ni por qué es su hijo. ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Cuando usted lea en los libros de Samuel, el hijo de Isaí es la manera despectiva, despreciable que se refieren a David. ¿Por qué no le dice a David? Por si alguien de ustedes no sabe, David es el yerno del rey, porque lo casó con su hija. Su hija se enamoró de David y le dijo: quiero casarme con él. Y Saúl le dice a sus soldados: vayan y convenzan a David que se case con mi hija. Pero solo lo hacía con malas intenciones el rey Saúl. Dice: así se volverá odioso ante los filisteos y lo matan, y yo me lavo las manos. Pero no le salió el chiste a Saúl. Porque en lugar de que los filisteos mataran a David, David mató a los filisteos, y ahora ya no solo tiene un problema, sino un problema doble, porque ahora no solo Jonatán ama a David, sino también su hija. Y ahora es su yerno. Pero él no le dice a David, él dice: el hijo de Isaí, ese hijo de vecina. Dicen las personas cuando quieren despreciar a alguien, no le llaman por su nombre. Lo desprecia gravemente y le dice a Jonatán: tú prefieres a él para tu propia vergüenza. Pero Jonatán, 32, respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? Imagínense nada más, qué valor. Qué valor no, hermanos, qué amor. Porque Jonatán, ¿a quién está prefiriendo? ¿A sí mismo o a David? ¿Qué ha hecho? Entonces, 33, Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Imagínense hasta dónde llegó la locura de los celos del rey Saúl. Estaba dispuesto a matar a su propio hijo. Brinquen dos capítulos más al 23, por favor. En 1 de Samuel 23, versículo 15. Dice: y David se enteró que Saúl había salido para quitarle la vida, y David se encontraba en el desierto de Zif en Ores. 16. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y lo fortaleció en Dios. ¿Qué hizo? Le dijo: no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará. ¿Y tú? ¿Qué le está diciendo? Reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Hicieron los dos un un pacto. Diga pacto. Hermanos, ¿qué es pacto? Ya lo dijimos. Sinónimo de pacto, compromiso. ¿Qué es sinónimo de pacto? Compromiso. Un compromiso. Y en este compromiso, Jonatán estuvo dispuesto a sacrificarse y a ceder todo por David, por la persona que él amó. ¿Sí o no, hermanos? Este es un amor diferente. Amnón sacrificó a Tamar para satisfacer su pasión. Y aquí Jonatán se sacrificó a sí mismo por amor a David. ¿Sí o no? Porque él iba a ser el rey y dijo: yo no, tú reinarás. Y si mi padre te quiere hacer daño, yo te defiendo. Aunque a mí me mate. Vean la naturaleza de este amor. Compromiso, sacrificio, negación. ¿Ven la diferencia, hermanos? Muy bien. Ahora vámonos a 2 de Samuel. El siguiente libro de regreso. Capítulo 9. Para esas alturas les cuento. Tristemente, al final del primer libro de Samuel, en una batalla contra los filisteos, el rey Saúl y Jonatán mueren el mismo día. Y David pierde a su amigo, el que lo defendía, el que lo fortalecía, el que lo apalancaba. Muere Jonatán. Pero antes de morir, ellos habían hecho un pacto de amistad, ¿sí o no? Ratificado, ¿verdad? Donde se comprometieron ellos a hacerse leales y cuidarse el uno por el otro. Y ya pasaron años de que Jonatán está muerto. Ya solo es un recuerdo esa amistad para David. Pero en el capítulo 9, estamos en 2 de Samuel 9, versículo 1. Entonces David dijo, después de años de Jonatán muerto, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? O sea que ahora ya no es Jonatán el que ama a David. ¿Quién es el que lo ama? David, todavía, y Jonatán ya está muerto, pero todavía David experimentó un amor que perduró más allá de la muerte, ¿no es cierto? Ahí se usa la palabra bondad, dice, yo le muestre bondad, y les voy a enseñar una palabra en hebreo, porque yo sé que ustedes vinieron y dijeron, hoy va a venir el pastor Luis, nos va a enseñar una palabra en hebreo. Ya llegó ese momento, hermanos. Saque el bolígrafo, la pluma. Gesed, diga gesed. Gesed. Se escribe con H, pero se suena como J. Gesed. En realidad se escribe en hebreo, pero así se pronuncia. Gesed. Y eso significa lealtad, amor leal o amor fiel. Es una palabra que no tiene traducción al inglés o al español. Se tienen que usar varias combinadas para poder comunicar esa palabra. Gesed. A veces se le traduce fidelidad, a veces en inglés la traducen loving kindness, faithfulness, loyalty. Es una lealtad pero con cariño. O es un cariño pero con lealtad. Debe haber un pacto, un compromiso entre dos partes para que se pueda. Porque es un honor de un compromiso que se tomó, pero tiene cariño. Y David tiene un pacto en su corazón y tiene cariño. Y dice, yo quiero mostrar esa lealtad por amor a Jonatán. Y el 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba y lo llamaron ante David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó, versículo 3, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad, la gesed de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él? Le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, así se llamaba Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, cayendo sobre su rostro, se postró y David dijo, Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo, no temas. O sea que, ¿cómo lo ha de haber visto? Lo que Mefiboset pensó, dijo, mi abuelo Saúl quiso matar a David todos esos años. Y David se salvó y ahora David es el rey. O sea que de haber pensado, se va a vengar conmigo. Se va a vengar conmigo. Eso es lo que él pensó. Y tal vez lo vio temblando, qué sé yo. Y además era paralítico. Y le dice, no temas, porque ciertamente te mostraré, versículo 7, ¿te mostraré qué? A ver, ¿están leyendo el texto? Versículo, ¿te mostraré qué? Pero en hebreo. ¿Te mostraré qué? Eso. Te mostraré gesed, te mostraré fidelidad, lealtad al compromiso que yo hice. O sea, voy a cumplir el compromiso que hice con tu padre, lo voy a cumplir contigo. Te voy a mostrar gesed. ¿Por amor a quién? A tu padre. Yo a ti ni te conozco, pero a tu padre, por amor a él, por el compromiso que hice yo por él, dice, te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora vas a ser rico, pero no vas a comer tú, porque tú vas a comer como si fueras uno de mis hijos. ¡Wow! Hermanos, ¿qué hizo Mefiboset para merecer todos sus favores? ¿Qué hizo? Nada. Todo fue por el compromiso que David hizo voluntariamente. ¿Sí o no? Ese es otro tipo de amor. Y dice ahí el texto, entonces, que se le muestra a Mefiboset bondad. Y el último que vamos a leer, vaya al capítulo 21 del mismo libro, segundo de Samuel, pero ahora el 21. Un día, estoy en primero de Samuel 21. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David buscó la presencia del Señor y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los israelitas sino del remanente de los amorreos. Y los israelitas los habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los israelitas y los de Judá. La historia de los gabaonitas está en el libro de Josué, que ellos se disfrazan y ustedes ya la pueden leer. La cosa es que Saúl dijo, a mí no me importa el pacto que Josué hizo con ellos delante de Jehová, yo los mato, me caen mal y los quiso exterminar. Y ahora ya pasaron las generaciones y hay un castigo sobre el pueblo de Dios por causa de cómo Saúl quebró el pacto que hicieron en nombre de Dios los israelitas con los gabaonitas. Y entonces dice el versículo 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué debo hacer por ustedes y cómo haré restitución para que bendigan la heredad del Señor? Entonces los gabaonitas le respondieron, no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Haré por ustedes lo que digan, les dijo el rey. Y miren nada más lo que van a pedir estos gabaonitas. Dice el versículo 5, y ellos le dijeron al rey, del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel. ¿Quién es ese hombre? Saúl. O sea, de la familia de Saúl, versículo 6. Que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. Los entregaré, dijo el rey. Pero noten el versículo 7. Pero el rey, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál? Perdonó. ¿A quién? A Mefiboset. ¿Hijo de quién? ¿Por qué se salvó Mefiboset, hermanos? Porque era hijo. ¿Qué hizo Mefiboset? ¿Sabía artes ninjas o algo así? No, a ver, atáquenme. No, ¿cuál? Si es paralítico el pobre. Lo perdonó por amor a Jonatán. Hermanos, resumiendo, hay un tipo de amor que es pura pasión física. Hay otro tipo de amor que es amistad, afecto entre dos personas. Y hay otro tipo de amor que es compromiso, es pacto. Por este compromiso las personas se sacrifican a sí mismas por el otro. Por este compromiso las personas benefician al otro aunque no se lo merece. Por este compromiso las personas perdonan a los que no se lo merecen. ¿Ven la diferencia? Ok. Así que, resumiendo, hay 3 palabras claves. Número 1, pasión. Diga pasión. Número 2, amistad. Y número 3, compromiso. Número 1, número 2, número 3, número 1, número 3, número 2, número 1, número 2, número 1, número 3, número 2. Ay, por favor, ayuden a este pastor, se está volviendo sordo, ¿qué le pasa? No, hermano, no lo hago por mí, lo hago por ustedes, para que se lo memoricen. Si ustedes no lo repiten, ustedes se la pierden. Yo ya me la sé. Pero estos 3 elementos son los 3 elementos del amor. El amor más completo tiene estos 3 elementos. Hermanos, ¿ustedes saben que un ser humano puede amar lo que se proponga? Un ser humano puede amar a su padre y no se le gasta el amor. Y todavía ama a su padre y a su madre también. Y no se le acaba y puede amar a sus hijos. ¿O no? Hay para todos. Cuando se lo propone. Podemos amar casi cualquier cosa que nos propongamos. Hasta las mascotas. Podemos amar incluso algunas de nuestras posesiones. De veras, cuando una persona se propone, puede amar lo que sea. A mi abuela Lupe, que era mi bisabuela, la casaron sin pedirle permiso. Su papá fue, hizo trato con otro hombre y ya arregló todo y la casaron y ella conoció a su esposo el día de la boda. ¿Cuál cortejo, cuál pasión, cuál amistad? Nada. Solo hubo compromiso y órale. Y ella fue una mujer fiel a su esposo y lo amó. Yo soy testigo de eso. ¿Cómo le hizo? Tú puedes amar a quien tú te propongas amar. Eso es compromiso. Ahora, solo hay un lugar en esta vida, solo hay un lugar donde se pueden manifestar estos tres elementos del amor en su máxima expresión. Solo hay un lugar donde los tres componentes esenciales del amor se pueden manifestar de manera más completa, y ese lugar es el matrimonio. Porque el componente de la pasión no la puedes tener con tus padres ni con tu mascota. El componente de la pasión no la puedes tener con Dios porque es espíritu, ¿entienden? Pero Dios creó una institución, es el único lugar donde se puede llevar este amor a su máximo nivel en las tres facetas del triángulo. Compromiso arriba, amistad y pasión. ¿Entienden lo que decimos? El único lugar donde se puede llevar esto a su máximo nivel es el matrimonio. Allí. Y esas son las tres cosas que debe haber para que un matrimonio sea lleno de amor y haya más felicidad. En el matrimonio es donde se debe desarrollar la máxima pasión. Idealmente debería haber la máxima amistad, pero sobre todo debe haber el más alto compromiso. ¿Están entendiendo? Así que, hermanos, la pasión gira alrededor de qué faceta de la vida, de lo físico, ¿no es cierto? Desgraciadamente hasta la gente dice, vamos a hacer el qué, el amor, dicen, y realmente tienen relaciones sexuales. Esta es pasión, es alrededor de lo físico, ¿me entienden? Pero la gente en su mente asocia algo del amor con lo físico, y es ese componente de la pasión, lo físico. Eso es lo que Amnón sentía por Tamar, atracción física, sexual, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene una relación sexual con otra, a eso le llamamos una aventura, a veces en la calle, ¿me entienden? Oh, esos son amantes, tienen una, ¿qué? Una aventura. El segundo componente es más emocional que físico, es emocional, es la amistad. Esto va en torno del corazón, es la amistad, más que físico. Es el vínculo emocional profundo. En griego la palabra para pasión es eros, o también epitumía es una palabra griega, y para la amistad es filos. Cuando dice, por ejemplo, Jesús, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Se acuerdan de eso? Amigos. Porque saben. Las personas con las que tienen intimidad emocional, las llamamos, no los llamamos amantes a ellos, los llamamos ¿cómo? Amigos. ¿No es cierto? Amigos. Con nuestros amigos tenemos amistad. No tenemos una aventura, tenemos amistad con ellos. Número tres, compromiso. La pasión es centrada en lo físico, la amistad es centrada en lo emocional, y el compromiso está centrado en lo volitivo. ¿En lo qué? En la voluntad, hermanos. Yo te escojo, así como eres, yo te escojo. Yo decido amarte. Yo te acepto como eres, a pesar de cómo eres, yo te escojo. Eres el hijo que me tocó, y aunque te parezcas a tu papá, yo te amo. Yo te amo, eres mi esposo, cuando me casé contigo estabas bien guapo y ahora mira nada más, ¿qué te pasó? Se me revirtió el cuento de la novia allá, besaba al sapo y se convertía en príncipe, y aquí besía al príncipe y era nomás en lo que terminó, ¿verdad? Pero yo te escogí y yo me comprometí y yo te amo. Y por eso lo que David hizo por Jonatán y por los hijos de el hijo de Jonatán, por ese compromiso que yo hice delante de Dios, yo soy leal a ti, yo te perdono y te doy lo que no te mereces. Ese es el compromiso. ¿Ven? Les dice Pablo a los casados: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también deben amar a sus mujeres. ¿Qué tipo de amor está enfatizando ahí? ¿Pasión, amistad o compromiso? ¿Compromiso? ¿Se acuerdan? Que Jonatán lo amó ¿como a quién? Como a sí mismo. Y aquí dice, así como el hombre cuida su propio cuerpo, así debe amar a su esposa. Entonces, ¿qué está enfatizando? El amor ágape, el compromiso, donde se sacrifica. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? Con sacrificio. ¿De qué amor está hablando? De compromiso. ¿Ven la diferencia, hermanos? Ahí están esas tres facetas del amor. Y me doy prisa porque me queda poco tiempo. Así que, ahora miren. Es un triángulo: compromiso, pasión y amistad. ¿Lo están viendo? Cuando dos personas tienen, digamos que hubiera una persona que tiene pasión y amistad con otra, a esa relación, si nada más tiene pasión, pues eso es pasión. Pero si tiene, además de pasión, tiene amistad con otra persona, el vínculo que se crea entre ellos es un romance. A eso llamamos romance. Alguien que tiene atracción física y sexual por alguien y además es su amigo. Así que nace entre ellos un romance. Pero digamos que entre dos personas, en lugar de haber pasión y amistad, hay pasión y compromiso. Entonces, entre ellos no hay amistad. No son amigos, pero hay compromiso y hay pasión. Tienen relaciones físicas y sexuales y se comprometieron el uno al otro, pero no son amigos. ¿Qué hay entre ellos? Hay convivencia. Viven juntos y cohabitan físicamente, pero no son amigos, por desgracia. Y hay otros que tienen amistad y compromiso entre ellos, pero no tienen pasión. Amistad y compromiso entre ellos. Entonces, ¿qué hay entre ellos? Hay camaradería. Son amigos y se apoyan, son camaradas. Cuando en una persona solo hay compromiso, con las personas con quien tú te comprometes, a eso se les llama aliados. Con las personas con las que tienes amistad se les llama amigos, y con las personas con las que tienes pasión se les llama amantes. Así que hay amantes, hay amigos, hay aliados. Pero si combina un amante con un amigo, tienes un romance. Y si combinas un amante con un aliado, tienes convivencia o cohabitación. Y si tienes un amigo con un aliado, tienes un camarada. Pero el nivel más alto del amor es el que tiene los tres. Los matrimonios más felices cultivan las tres cosas y tratan de ver en cuáles están más bajos, y ahí crecen. La aspiración de todo matrimonio debe ser hacia la plenitud, un amor completo. Cuando esto falta, la pareja oscila entre la resignación, en un grado malo, la miseria, la separación. Pero dijo el Señor Jesús en Marcos 10:9: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Así que debe prevalecer el compromiso. Entonces, hermanos, ¿qué puedo hacer, Luis? Porque ya estoy sobre el tiempo, me voy rápido. ¿Qué puedo hacer para elevar mi compromiso? ¿Sabes qué es lo que puedes hacer para elevar tu compromiso en tu relación matrimonial? Para empezar, cásate. Mientras no te cases, no hay qué. Compromiso, ¿no? Pero cuando te casas, tú dices votos, y en día de tu boda tú dijiste: no, yo me comprometo a estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la belleza y en ti, ¿verdad? O sea, y te comprometes y dices tus votos delante de Dios y delante de muchos testigos. ¿Qué estás haciendo? Te estás comprometiendo. Por eso, si tu pareja no se quiere casar contigo, es muy obvio. ¿No quiere qué? Compromiso. No quiere compromiso. ¿Por qué no se casa? Pues no se quiere comprometer. Muy obvio, el mensaje es muy claro. Entonces, si tú ya te casaste y se han aflojado tu nivel de compromiso, vuelve a ver el video de tu boda. Y escucha lo que dijiste y toma nota de lo que tú dijiste para que te acuerdes. Y digas, no, yo dije esto, Dios me va a ayudar. Y si nunca lo has hecho, entonces hazlo. Escribe tus votos y pídele a tu pastor que los case. Así, en primer lugar, afianzas el compromiso delante de Dios, como David dijo a Natán. Número dos. Ahora, si tú ya estás casado y dijiste votos, solamente ve tus votos otra vez y renueva ese compromiso en tu corazón delante de Dios. Ahora, ¿qué puedo hacer, Luis, para elevar la amistad, la intimidad emocional? De eso voy a hablar con lujo de detalle en el próximo taller. Les voy a dar 12 consejos para revitalizar la amistad y la intimidad emocional en su matrimonio. Así que no voy a hablar de eso ahora. Y por último, si tú ya estás casado y quieres elevar tu pasión en tu matrimonio, pregúntate, ¿qué es lo que más le gusta a mi pareja físicamente hablando en la intimidad? ¿Qué es lo que más le gusta que tú hicieras por él o por ella? Normalmente las personas casadas en la intimidad le dan a su pareja lo que ellos quisieran recibir, pero no, esa no es la forma en que funciona. Deben preguntarse qué es lo que le gusta a ella y eso es lo que debería de darle. Antes de preguntarle qué es lo que me gusta a mí, porque hay hombres que dicen, ándale, cumple. Y ella dice, pues entonces él dice, yo creo que ella ha de querer lo mismo, yo le cumplo, pero ella antes de eso quiere un masajito. ¿Hay un masajito? Sí, eso quiero yo, eso es lo que a mí me gusta, un masajito. Ya que me di un masajito, ya veremos. O sea, ¿qué es lo que le gusta a él? Y tú se lo das. Y ella le pregunta, ¿y qué es lo que le gusta a él? Y si cada uno, imagínense lo que pasaría si tú te acuerdas qué es lo que le gusta a él o a ella y lo empiezas a hacer, intentar hacer cuando menos una vez a la semana por un mes, te aseguro que el nivel de la pasión empieza a levantar. En lugar de estar reclame y reclame, págame. ¿Por qué mejor no das lo que le gusta? Tal vez porque a ti no te gusta, pero a tu pareja le gusta. Claro que hay cosas que tal vez merecen, si tienen dudas en cuanto a eso, acérquense a un pastor o a una pareja que les dé confianza y pregunten si eso que quiere el otro es correcto o está fuera. Pero el sentido común a veces te lo dice. Así que termino con esto porque ya estamos 3 minutos sobre el tiempo. Número uno, hermanos, autoevalúate. ¿En cuál de los 3 puntos del triángulo está cargado tu sentimiento en tu matrimonio? No, pues nuestra relación es más pasional, pero la verdad no hay amistad, no hay compromiso. O nuestra relación es puro compromiso, pero la verdad no hay ni pasión ni amistad. O nuestra relación es más amistosa, pero la verdad, nada de nada. ¿Hacia dónde se carga tu sentimiento de estos 3 puntos en el triángulo? Si eres casado o casada, evalúate. Ahora, si le preguntaran a tu pareja en qué esquina del triángulo está recargada, ¿opinaría lo mismo o qué crees que ella o él diría? Pregúntate, ¿te has preguntado en eso? Segundo, ¿cuál de los 3 necesitas levantar más? Tal vez eres un excelente amante, pero como amigo te falta. O tal vez eres un excelente amigo, pero tu compromiso. ¿Cuál de los 3 tienes tú que trabajar en lo personal más? Tal vez tu pareja es en otro punto de los 3, de las 3 esquinas, pero tú ¿en cuál debes trabajar más? ¿Qué harás esta semana para crecer en esa área? Si tu pareja no quiere comprometerse, yo te sugiero que pidas consejería para revisar tus opciones. En el próximo taller vamos a hablar más de la amistad. ¿Saben por qué? Porque de los tres, hermanos, del compromiso, la pasión y la amistad, de los tres, los estudios revelan que a la larga, este de la amistad es el que hace a las parejas más felices. Por eso, si hay solteros entre nosotros, ahí les va. Y si no, aconsejen a sus hijos. Cuando se vayan a casar, lo que deben prestar mucha atención es si de veras son amigos. Porque entre mejores amigos sean, más probabilidades de que a la larga la pasen bien. Porque si no, después se convierten en dos extraños viviendo en la misma casa, unidos solamente por un compromiso, pero no se sienten felices. Dices, ese soy yo, Luis. Nomás no le digas a mi pareja. Así me siento yo. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor está de por medio, hay esperanza. Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Él puede y Él nos ordena y nos da consejos en su palabra para subir la pasión y subir la amistad. Pero tiene que haber compromiso. Padre, te damos gracias que tú nos hablas a través de tu palabra. Yo oro que esta enseñanza pueda traer reflexión, humildad, tal vez arrepentimiento a algunos de los que las escuchamos y preguntarnos qué puedo hacer mejor, qué debo obedecer mejor. Oramos por una restauración, una mejoría en la relación matrimonial y oramos por los jóvenes para que ellos puedan entender cómo funciona eso y no dejarse llevar por la pasión. Porque la pasión podría convertirse muy pronto en aborrecimiento. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.